Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos repasando la jornada futbolera del fin de semana. Excelente jornada para los equipos del Ubrique Unión Deportiva, con pleno de victorias. En total disputaron 6 encuentros los conjuntos ubriqueños y en los 6 logró llevarse los 3 puntos. Con especial atención a esa victoria por la mínima del Ubrique Unión Deportiva Senior ayer en el Antonio Barbadillo ante el Facinas, en un pobre partido en el que los ubriqueños no ofrecieron su mejor imagen, pero que al menos consiguieron llevarse la victoria ante un rival que vino a Ubrique a no jugar, como ha ocurrido con otros conjuntos que nos visitan, otros conjuntos de la zona baja, y que se conforman con lo mínimo, con sacar lo mínimo en Ubrique. Esas fueron, digamos, las directrices que puso en práctica el Facinas, nada más poner pies en tierra en el Antonio Barbadillo, con casi una hora de retraso. Con una hora de retraso arrancó el partido, que tenía que haber comenzado a las 4:30 y lo hizo, como decimos, sobre las 5:30 de la tarde. Y a partir de ahí, el Facinas a perder tiempo todo lo que pudo y más. Un conjunto que, bueno, pues en este caso ofreció muy poco en Ubrique, pero estuvo muy ordenado y supo poner nervioso al conjunto ubriqueño y a la parroquia, sobre todo con esas pérdidas de tiempo casi desde el primer momento, que se fueron agudizando conforme fueron pasando los minutos, y sobre todo en la segunda mitad, donde continuamente el conjunto tarifeño paraba el juego, perdía tiempo, a la mínima sus jugadores ya estaban en el suelo pidiendo las asistencias del banquillo, y bueno, pues ante esa situación el Ubrique Unión Deportiva tampoco estuvo muy acertado ni supo poner en práctica su mejor fútbol o su plan contra estos rivales. El partido parecía que estaba condenado al 0-0, sobre todo después de que Paco fallara un penalti que le hicieron a Peluca, pues a falta de un cuarto de hora para el final. Pero también la suerte en esta ocasión se alió con el Ubrique Unión Deportiva y Juanpe en un balón en el que, en este caso, lo puso al área, lo puso en la olla, el bote del balón y el intento de Peluca por rematar ese balón despistaron al portero, que hasta entonces había tenido una gran actuación, y el balón se coló en su portería y terminó dándole la victoria al Ubrique Unión Deportiva. Del Facinas en ataque, pues se puede hablar en todo el partido de dos tiros a puerta que desbarató sin problemas al Alberto. La verdad es que el partido de ayer fue muy malo, lo que presenciaron los aficionados, y como decimos, lo mejor sin duda, ese resultado, esos 3 puntos que le sirven al Ubrique Unión Deportiva para permanecer en la primera posición por segunda semana consecutiva, ampliar la distancia con respecto al quinto clasificado, que en este caso, tras la disputa de esta 24ª jornada, es el equipo del Algeciras B, porque el Alcalá del Valle le arrebataba esa posición en la jornada de ayer, y todavía se tiene que enfrentar a ese equipo, al Algeciras B, así que la ventaja puede ser incluso mayor. Se dieron algunos resultados bastante que beneficiaron bastante al Ubrique Unión Deportiva: ese empate a 2 de Algeciras B ante la Divina Pastora Saluqueña, el empate en casa a 0 a La Salle ante el Espera, tal como le ocurrió al Ubrique Unión Deportiva, pero sobre todo los ojos estaban puestos en el encuentro entre el Alcalá del Valle y el Club Deportivo San Bernardo, que terminó con victoria de los locales por 4-0. Eso es lo que le permite a los vallenses, a los alcalaínos, adelantar al Algeciras y arrebatarle esa cuarta posición. Próximo rival al que se va a medir el Ubrique Unión Deportiva, el conjunto del Barbate. Enseguida vamos a estar hablando del partido que se disputó en la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo, y también, obviamente, del resto de resultados que se dieron en la jornada de este fin de semana. La victoria por fin del Ubrique Unión Deportiva Cadete ante el la afición jerezista, que es el colista de la categoría, 2-1, y sufriendo al final, pidiéndola ahora el equipo ubriqueño, después de haber estado dominando con claridad durante toda la primera mitad. Pues en la segunda, el gol de los jerezanos, pues parece que metió los nervios a los ubriqueños y bueno, estuvieron incluso, en este caso, se esperaban que aparecieran los fantasmas, ¿no?, de otros partidos en los que hemos visto que en los últimos minutos se le ha ido la posibilidad de puntuar al equipo de Ángel Román. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Infantil lo tuvo bastante fácil ante la Escuela de Fútbol Paquete, partido que se jugó en Jerez, que se jugó en la casa del Paquete y que solo presentó a 7 jugadores. 1-14 fue la victoria final para el Ubrique Unión Deportiva. Sin duda, equipos que en este caso pues poco tienen que hacer en esta categoría y prácticamente toda la temporada han estado en la misma situación y en parte desvirtúa un poquillo la competición. El Ubrique Unión Deportiva Levín ganó 6-3 al Espera, tuvo que remontar 1-3, un marcador de 1-3 al principio de la segunda parte, lo pudo hacer en una buena segunda mitad. El Benjamín también ganó 7-2 al Pueblo Nuevo La Granja, equipo jerezano que se adelantó en el marcador el pasado viernes, porque el partido se disputó la tarde del viernes, y aunque el Ubrique Unión Deportiva, a pesar de no estar plenamente concentrado en los primeros minutos, con el paso del tiempo, de los minutos y la llegada de los goles, ya se asentó y tuvo a su rival a su merced. Y por último, el Prebenjamín también ganó al equipo jerezano del Zona Sur por 1-3. Así que, por lo tanto, podemos hablar de un excelente fin de semana para los equipos ubriqueños. El resto, en lo que se refiere al resto de deportes, destacar que ayer se disputaba esa maratón de Sevilla, 34ª edición de la Maratón de Sevilla, donde hubo representación ubriqueña, en este caso José Antonio de la Cruz Romero, que finalizó con un tiempo de 3 horas 25 minutos 13 segundos, y Antonio Sánchez Núñez, 3:53:46. La victoria fue para Tuwei Dixon Kipsang, con un tiempo de 2 horas 8 minutos 22 segundos. La verdad que los 5 primeros clasificados entraron en ese margen de las 2 horas 8 minutos, incluido el atleta español Javier Guerra Polo. Javi Guerra, que de esta manera se proclamaba campeón de España, ya que se disputaba allí en Sevilla este campeonato, la Maratón de Sevilla, campeonato de España, y paró el reloj en un tiempo de 2 horas 8 minutos 33 segundos. El corredor segoviano, que por lo tanto pues consigue un excelente tiempo de cara al Campeonato de Europa de Maratón, que se celebra este verano en Berlín, y al que van a acompañarle otros dos atletas españoles que estuvieron en Sevilla, Jesús España y Arit Arróspide. Y por otra parte, en la categoría femenina, la victoria pues fue para pues en este caso también se fue para África, digamos, y destacar en todo en lo que es esa clasificación femenina que Marta Esteban, que buscaba superar su marca personal, terminó sexta por unas molestias, que la primera europea fue Giovanna Epi con un tiempo de 2 horas 31 minutos y 18 segundos, siendo la nueva campeona de España de maratón, como decimos, Marta Esteban, y por lo tanto consiguiendo también la mínima, a pesar de esas molestias, para estar en ese europeo de Berlín junto a la subcampeona Clara Simán, que fue segunda, y Alicia Pérez fue tercera, y por lo tanto ese va a ser el trío que representa a España en ese campeonato de Europa que se disputará en Berlín. Eso en cuanto a la Maratón de Sevilla. También el Campeonato de Andalucía Máster, hablamos de atletismo en pista cubierta, Francisco Javier Jaén Moreno fue quinto clasificado en la prueba de 3.000 metros categoría Máster 45, la primera toma de contacto con la distancia y con la pista cubierta, pues se ha aprobado con nota, quinto de Andalucía para el corredor ubriqueño. Y también fue el Campeonato de Andalucía Zonal Occidental Sub-12, en el que participó el ubriqueño Luis Zecarías Gálvez, que finalizó en la séptima posición de la prueba de triatlón B, en la que, bueno, en este caso, las pruebas que acoge este triatlón B es el lanzamiento de jabalina, salto de longitud y la prueba de mil metros, la carrera de mil metros. Pues ahí, séptimo de Andalucía, de la zona occidental, el ubriqueño Luis Zecarías Gálvez. En ciclismo, Jorge López Janeiro fue segundo en el segundo Rally Paterna Bike, Diego González, tras el arcense José María Fernández Rodríguez. Hay que decir que también José María Guerrero no estuvo, el gasolina, y por lo tanto aprovecharon tanto José María Fernández como Jorge López para ocupar la primera y segunda posición del podium respectivamente. Y también comentar que el Club de Senderismo Los Tres Caminos conseguía de nuevo una victoria en lo que fue la 15ª travesía Granada-La Costa por Sierra Almijara, puntuable para la Copa Andalucía de Travesía de Resistencia. Ya consiguió la victoria en Jarapalos, ahora también consigue esta en Granada, en la Granada-La Costa, y por lo tanto va liderando esa clasificación provisional de la Copa Andaluza. Y por último, en pesca, en el 29º Campeonato de Andalucía de Agua Dulce Liga de Clubs, el club Entre Amigos fue un décimo de ese campeonato, a bastante distancia de los ganadores, que fue el club de Marbella, seguido de San Pablo, y el club de caza y pesca de Linares. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Rebajas en Franco Zapatos, en calle San Sebastián. Acércate, encontrarás un gran surtido en calzado de calidad con los mejores precios. Franco Zapatos en calle San Sebastián ya está de rebajas. Aprovechelas. Franco Zapatos, pisa la calidad a buen precio. Le ha llegado una liquidación del IBI en la que tiene que pagar 4 o 5 años de contribución. ¿Está seguro de que no pagará más contribución de la que le corresponde? Es muy frecuente encontrarnos que la superficie de las construcciones que le liquidan son erróneas. Por eso, en Ingesierra Servicios Topográficos, empresa con más de 15 años de experiencia en el sector, le comprobamos la superficie de su inmueble, casa, almacén o parcela totalmente gratis. Y si no corresponde con la superficie informada por Catastro, le realizamos un informe técnico georreferenciado, subsanando los errores existentes. Si tiene dudas con su recibo de la contribución, no dude en consultarnos en Ingesierra. Estamos en Avenida Carlos Cano 12B, en la tienda de recuerdos de Ubrique, encima del Parque Rafael Alberti. Teléfono 610 30 70 70. Llega a Ubrique La Hormiga. La Hormiga, boutique infantil. Prendas de vestir para recién nacido, bebé, niño y niña. En La Hormiga ya disponemos de un avance de la nueva temporada. Ven a conocer los diseños exclusivos que te ofrecemos en una amplia variedad para vestir bien a los más peques de la casa al mejor precio. Boutique La Hormiga, boutique infantil y complementos en Avenida de España 19. En Ubrique, Informática Mancera, una amplia gama de productos informáticos. En Informática Mancera, ordenadores, periféricos, accesorios, portátiles de las mejores marcas, consumibles, tablets y móviles. Somos distribuidores oficiales de la marca española BQ. Te ofrecemos un servicio técnico garantizado y especializado a empresas y particulares. Pide presupuesto sin compromiso. Informática Mancera. Estamos en Avenida Diputación 59, Camino de la Piscina. Teléfono 956-46-1190 o a través de nuestra web informaticamancera.com. Microocasión. La informática al mejor precio. Somos mayoristas de informática de ocasión. Primeras marcas al mejor precio del mercado. Venta directa a particulares y total garantía en sus compras. En microocasión, ordenadores desde tan solo 59 euros. Monitor de 17 pulgadas desde 39 euros. Y portátiles desde 109 euros. Visítenos en el polígono industrial, frente al lavado de coches. Teléfono 956-46-93-72. Microocasión, la informática al mejor precio. Ahora viajar es más fácil con Phone House, en Avenida de España, junto a la tertulia. Hazte smart en Phone House, porque te devolvemos dinero por reservar viajes en internet, comprar billetes de avión y hoteles. Pregunta a tu vendedor. Radio Ubrique. Y 47 minutos de la tarde, entramos enseguida con el análisis de ese partido que se disputaba en la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo entre el Ubrique Unión Deportiva y el Facinas. Como hemos dicho, no fue precisamente el mejor partido del Ubrique Unión Deportiva esta temporada, pero al menos le sirvió para sumar tres puntos que le han permitido continuar en lo más alto de la clasificación por segunda semana consecutiva, manteniendo la distancia sobre sus más inmediatos perseguidores, en este caso sobre su más inmediato perseguidor, que es el Tarifa, porque La Salle empataba en casa a cero ante el Espera, tal como le ocurrió al Ubrique Unión Deportiva en la primera vuelta, y consigue aventajarlo o aumentar la distancia que tenía la pasada semana de dos puntos en cuatro. Ahora es el tercer clasificado, La Salle, pasa a la segunda posición el equipo del Tarifa. Como hemos dicho, el conjunto del Facinas se presentó con bastante retraso en Ubrique, argumentaron pues una avería en el autobús, llegaron a Ubrique, como hemos dicho, con una hora de retraso, y con una hora de retraso comenzó el partido, a las 5:30 de la tarde. El conjunto del Facinas pues llegaba a Ubrique con las ideas muy claras, como muchos equipos de la zona baja. Aquí pescar un punto ya es un premio que se celebra casi como si hubieran conquistado una liga. Por lo tanto, se pueden imaginar los planteamientos: encerrarse atrás y esperar que pase los minutos para aprovechar algún despiste, algún fallo defensivo o alguna jugada aislada para coger, sacar petróleo, ¿no?, del Antonio Barbadillo. Lo que se refiere ya a precisamente al Facinas, algo que desesperó a la afición, que ya estuvo una hora esperando a que apareciera el conjunto tarifeño, fue sobre todo las continuas y reiteradas pérdidas de tiempo, pero casi desde el primer minuto, no ya quedando 10 minutos en la segunda mitad, sino durante todo el partido, eran pérdidas de tiempo de sus jugadores. Paraba mucho el juego. En esa segunda mitad, pues como hemos dicho, argumentaban tener calambres, problemas, molestias, tenía que pedir a la asistencia de su banquillo que salieran. Curiosamente, cuando llegó el gol del Ubrique Unión Deportiva, a falta de 10 minutos, esos calambres, esos problemas musculares desaparecieron porque ya no hubo ni una pérdida de tiempo. Pero antes de llegar ahí, el Ubrique Unión Deportiva pudo protagonizar un partido totalmente distinto si hubiera conseguido en esos primeros minutos del partido abrir la lata, y ocasiones tuvo para ello, porque nada más comenzar en el minuto 2 el juvenil Pedro Barragán, que jugó de titular ayer en la delantera del Ubrique Unión Deportiva, como decimos, se encontraba con un balón, le llegaba a los pies un balón tras un tiro en semifallo de Aníbal, y con todo a favor, creyendo que estaba quizás en fuera juego y eso le despistó un poco, mandó el esférico fuera cuando lo tenía, como decimos, todo a favor. Cinco minutos más tarde puso a prueba también a Pacheco, portero del Facinas, con un tiro que el cancerbero tarifeño mandó a córner. La réplica, la respuesta del Facinas, una de las dos ocasiones, digamos, no claras, pero de más peligro que tuvo durante todo el partido, fue en el minuto 13, cuando, en este caso, era el jugador Valencia el que empalmaba una volea tras un centro desde la izquierda, que paraba muy bien, o tenía una muy buena reacción de Alberto en dos tiempos, una muy buena parada. En el minuto 18, los ubriqueños pidieron penalti por agarrón a Pedro Barragán en el área del Facinas. Eran minutos en los que el Ubrique Unión Deportiva quería llegar al área, de hecho llegaba, pero con muchas imprecisiones, muchas pérdidas de balón, no tenía las ideas claras, no definía bien, no tomaba la mejor opción. Y bueno, pues como he dicho, una primera parte, la verdad que un poco espesa, ¿no?, para los espectadores. Si el Ubrique Unión Deportiva quería jugar, su rival no tenía ninguna intención. Y poco a poco el Ubrique Unión Deportiva fue contagiándose de esos balones, de esas imprecisiones, ante un equipo que, bueno, pues lo único que tenía es que estaba bien plantado atrás y daba pocos resquicios y oportunidades a su rival. En el minuto 31, una buena jugada desde la derecha de Fran, terminaba en un centro que remataba en plancha Dani Chávez y que Pacheco, el portero, detenía con una mano baja y conseguía desbaratar una buena ocasión para el Ubrique Unión Deportiva. Tres minutos más tarde, Lolo tiraba a puerta y a su rechace no llegaba por poco Pedro Barragán. Y en el 35, Álvaro perdió un balón en el centro del campo. En este caso era Alejandro González el que se llevaba el balón, que una vez pisó área, tiró fuerte y mandó a córner de nuevo al Alberto sin problema. Y antes de irse el partido al descanso, de nuevo Dani Chávez tuvo una buena ocasión tras un centro de nuevo desde la derecha de Fran, que mandó fuera. Así se fue el partido al descanso. En la segunda mitad se esperaba reacción, como se ha visto en otros encuentros, en otros partidos, en los que ha salido el Ubrique Unión Deportiva con otra mentalidad y pronto se ha decantado el encuentro. Pero ayer no era el día, no fue el caso. En el minuto 54, lo más destacado de esta segunda mitad, por ejemplo, un tiro de Juanda en ese minuto que se iba fuera. Otro tiro de Paco que también se iba fuera. Un fallo de Alberto, corría el minuto 58 al sacar el balón que recogió Omar, pero su tiro cuando estaba delante de la portería se fue fuera. En el minuto 22 era Peluca el que no llegaba por muy poco, bueno, en el minuto 22 de la segunda parte queremos decir, en el 67 era Peluca el que no llegaba por muy poco a un centro de Paco, y 6 minutos después el meta Pacheco derribaba a Peluca dentro del área y el colegiado del partido, Tirado Pantoja, decretaba penalti que se encargó de tirar Paco, pero que fue parado por Pacheco, que rechazó el balón. El rechazo le cayó a Fran, que también en una buena posición remató a puerta, pero se encontró también con una buena intervención de Pacheco, que terminó desbaratando esa jugada que había sido la más clara del partido. Habiendo fallado un penalti el Ubrique Unión Deportiva, todo parecía ya, viendo cómo se estaba desarrollando el partido, que el encuentro terminaría con empate a cero. Pero ahí llegó esa última jugada, no fue la última, pero esa jugada del Ubrique Unión Deportiva. Juanpe ponía un balón a la olla, metía el balón en el área, el balón botaba, tras el bote Peluca intentó rematar pero no llegó. Eso, entre el bote del balón y el intento de Peluca, despistó a Pacheco, que vio cómo el balón se colaba en la portería defendida por el meta tarifeño. Juanpe era autor del gol. Juanpe le daba esos tres puntos a su equipo gracias a ese gol. El resto, los 10 últimos minutos del encuentro, pues poco que destacar. Ahora era el Facinas, el equipo al que le entraban las bullas, pero ya el Ubrique Unión Deportiva no iba a dejar sorprenderse, no iba a dejar que le sorprendiera el conjunto tarifeño y terminó llevándose la victoria. Eso es lo que podemos destacar de ese partido, nuestra breve crónica que se jugó ayer en el Antonio Barbadillo, pero como siempre y como todos los lunes, vamos a quedarnos conociendo las impresiones de uno de los protagonistas del mismo. En este caso, Álvaro González, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Segundo partido consecutivo en casa y lo mejor, como se suele decir en estos casos, fue resultado, ¿no? Porque desde luego no fue un partido vistoso ni mucho menos, ¿no? La verdad que no. El partido fue chungo, pero tuvimos que sacar los tres puntos, que es lo que queríamos en los dos partidos que jugamos en casa. Uh-huh. Y más o menos el objetivo está hecho, pero no de la mejor forma, está claro. Uh-huh. ¿Esperabais un partido tosco ante un equipo que iba a venir a encerrarse atrás? Y eso es lo que se vio con un Ubrique Unión Deportiva que en esta situación nunca se sintió cómodo, ¿no? Obviamente. Sí, porque, por ejemplo, la primera vuelta no nos pasó lo mismo, es eso, que esperamos los equipos que se encierren y tal, y la verdad que nos cuesta más que con equipos de arriba. Mm. Y la primera vuelta no se pudo sacar los tres puntos con equipos como Espera o Prado del Rey, pero esta vez sí, la verdad que no sabía sacarlo, está como fea a los últimos minutos, pero está eso ya, los tres puntos. Un rival que desde el primer momento pues aprovechó para perder tiempo, porque muy pronto se vieron sus intenciones y intuyo que esto llega a desesperar, ¿no? Sí, desde el primer minuto, vamos, que ya estaban perdiendo tiempo y eso se notaba, que el empate era bueno para ellos y más que nada porque también no lo vieron, que es que el empate era bueno. Uh-huh. Y lo que buscaban era perder tiempo y matar partido como sea, que no venían ni a jugar fútbol ni a disfrutar, sino a perder tiempo es lo que más querían. Álvaro, tú entenderás que, bueno, entre el equipo que quería perder tiempo y que llegó una hora tarde, la afición estuviera también un poco enfadada, ¿no?, con la actitud del equipo visitante. Normal, aguantaron, por la verdad que sí, fue una hora por lo menos, toda la tardanza que tuvieron y ahí estuvieron, siguieron, yo no sé cómo, la verdad. Y el Ubrique Unión Deportiva ayer estuvo casi reconocible. ¿Qué le faltó al equipo? Yo qué sé, intensidad, no sé. El equipo no estaba, también que no entraba la bola. Por ejemplo, llega a entrar desde el principio y ya cambia la historia. En un gol, por ejemplo, y ya no es lo mismo, nos motiva más o algo, pero la verdad que el equipo desmotivado, no sé. Yo veo la intensidad y demás, no sé. La verdad es que lo que tú comentas, que quizás si el equipo marca en esas primeras jugadas claras, se hubiera tranquilizado y hubiera jugado con un poco más de cabeza, porque parece que a veces os puede la ansiedad, ¿no?, por querer marcar el primer gol. Claro, siempre que, como no metamos en la primera parte, ya vamos locos a reclamar que están perdiendo tiempo, y la verdad que necesitamos relajación, tranquilidad, y ya después el gol va a llegar, así vamos tranquilos, sacando la pelota jugada y tal. No hace falta ir a la bulla, a pelotazo, intentar meter algo rápido, porque ven con calma y llega. ¿Y cómo puede ser que un equipo, a ver si tú que estás desde dentro sabes el motivo, cómo puede ser que un equipo con unas evidentes limitaciones, como era este Facina, os ponga en apuros, ponga en apuros a este Ubrique Unión Deportiva? Porque si os miramos jugador por jugador, no hay color. Hombre, ya, eso está claro, pero es lo que he dicho, la intensidad es lo que cuenta mucho y con cualquier equipo de cualquier categoría pasa, un equipo aunque sea inferiormente en calidad y demás, pero si le echa más huevo de intensidad no puede ganar fácilmente o sacar puntos. Equipos como Espera, que están más por debajo, lo consiguieron sacar y la verdad que es probable, vamos, que es posible. No, recuerdo las palabras, creo que era de Miguel Domínguez, que decía: creo que tengo el mejor equipo de la categoría, pero si no está a su nivel, nos gana cualquiera. así, toda la razón que tiene, porque es así, no cabe duda, vaya. Vimos, ayer vimos lo que fue una primera parte aburrida y en la segunda, pues muchos esperábamos ese arreón, ¿no?, con el que sale el equipo muchas veces tras pasar por los vestuarios, cuando se ha visto en situaciones similares, ¿no?, en situaciones muy parecidas con otros equipos, pero ayer la cosa siguió igual y ese balón que no entraba personalmente, cuando se falló el penalti y se pensó que ayer no iba a haber manera de marcar hasta que llegó ese gol de Juanpe. ¿Tú tuviste las mismas sensaciones cuando se falló ese penalti? Decía, hoy no es el día, hoy la bola no entra. La verdad que sí. Yo, del penalti, la verdad que creía que también que hoy no iba a entrar ni el penalti. Y así fue. Uh-huh. Y no sé por qué, pero tenía la sensación de que no íbamos a ganar. Iba a ser otro partido como lo de la primera vuelta, que no conseguimos ganar. Uh-huh. Y porque vamos, el fallo de ocasiones, esa ansia por meter gol, era la misma historia. Y al final, pues, la verdad que tuvimos suerte con el gol de Juanpe y conseguimos ganar, menos mal. Uh-huh. La suerte del campeón, podríamos decir, otras veces ha sido al contrario. Sí. Otra vez ha sido al contrario, y parece que cuando las cosas marchan sobre ruedas, hasta situaciones y cosas que se ponen tan feas, se os ponen de cara, ¿no? Con un golpe de fortuna ahí. La verdad es que sí, esta de la suerte estuvo con nosotros. Otras veces más tarde, ¿no? La mayoría de las veces, uh-huh, más que nada en ofensivamente no quería entrar a la pelota y no hemos tenido suerte. Este último partido la verdad que la tuvimos, uh-huh, y ya era hora de ganar uno de estos partidos trabados. Vamos, que nos los merecíamos ganar, eso está claro. Uh-huh. Ellos casi estuvieron muchísimo más buenos que nosotros y lo conseguimos bien. La cosa es que, a pesar del gol, tampoco el Ubrique se tranquilizó mucho, porque, no sé, parece que siempre tenéis detrás ese fantasma de que el rival os puede empatar en una jugada aislada, como ocurriera ya mucho el año pasado. Tú no formabas parte de este equipo y no sé si sabes algo, si tus compañeros te han trasladado algo a ese respecto. Sí, sí, eso es donde hizo. La verdad es que sí, en la última jugada de hecho nos faltó poco, fue un centro y faltó que metieron la pierna y a punto estuvieron de marcarnos. Está claro que en cualquier lugar no podemos meter un gol, pero no sé, quizás debemos de saber matar los partidos o tranquilizar, no sé. Uh-huh. Bueno, al final, como tú decías, el objetivo era sacar los tres puntos y los tres puntos se quedaron aquí en Ubrique. Álvaro, un mes de febrero en el que habéis conseguido tres victorias y ese empate en Tarifa ante un rival directo al que le ganáis el gol a veras particular, era un mes al que le dabais mucha importancia, ¿no? Sí, vamos, de hecho ya pasamos a quedar 10 jornadas con 30 puntos de juego y la verdad que le dábamos importancia porque hay muchos enfrentamientos directos en los que la parte de arriba tendría muchos puntos. Y nosotros tenemos que sacar aquí lo que hemos hecho, perfecto. Sacar, no perder, y sacar victorias como fe. Lo hemos hecho bien y la verdad que se ha notado que el colchón de puntos que hemos cogido es mucho mejor, vamos. Y la verdad que las cosas se han hecho bien y hemos salido de esta semana de este mes de fiesta y importante, vaya. Lo que decía Luis Aragonés, que la liga se decidía en los últimos 10 partidos y ahora mismo, si esa situación se va a dar, ustedes partís desde la mejor posición, como dice, con 7 puntos de ventaja, ese colchón de 7 puntos sobre el quinto clasificado. ¿Se ve ahora el ascenso más cerca, Álvaro? Se ve más cerca, la verdad, pero todo es seguir ganando y no pensar en ello. Lo mejor es seguir como hemos estado, con humildad. Pensar en el ascenso, lo único que puedo hacer es empeorar en nosotros mismos. Hay que tener humildad y cada partido como empezar la liga. Y así seguro que ya cuando llegue, pues ya sí podremos disfrutarlo, pero lo mejor es no pensar. Pero ustedes ya habláis de ello, ¿no? Yo sé que al principio de temporada, lo comentabas, pero teniendo la experiencia de años anteriores, pero ahora cuando se ve ya tan claro, supongo que ya sí es el objetivo, es meterse en esas cuatro posiciones, porque habiendo estado arriba durante todo el año, no sé si el no lograrlo ya sería una decepción. Sí, ya estaba hablando, como tú dices. La verdad que se está hablando, pero vamos. Yo personalmente prefiero no hablar de ello. No, a mí no me hace mucha gracia porque uh-huh. el exceso de confianza y de echar como creer que somos mejores, pues nos puede perjudicar en los partidos. Cuando y no hace falta, o sea, hay que jugar cada partido a ganar, pero sabiendo jugar, jugando uh-huh. bien, haciendo disfrutar al público y nosotros mismos. Que nos puede esa ansiedad, ese estrés, ¿no?, de estar ahí metido. Claro, de sacar los tres puntos. La salida más complicada, viendo el calendario de estas 10 últimas jornadas, es por entidades rivales, Algeciras, pero claro, ya se habéis dejado puntos antes en campos de equipos de la zona baja y quizás el ascenso pase más por ganar en esos campos antes de ganar en el campo del Algeciras, ¿no? Pues sí, como estamos viendo en toda la temporada, los equipos que de zona baja quizás no los ponen mucho más difíciles que los que están en la zona alta. Y la verdad que es lo que tú dices, a lo mejor un partido como el de Algeciras no puede salir muy bien y ganar más fácilmente que contra un equipo de zona baja de la tabla. Entonces, la importancia es la misma cada partido y los tres puntos son iguales. Uh-huh. Este fin de semana, precisamente, se me dirige al Barbate. ¿Qué esperáis encontraros allí? ¿Qué tipo de partido? ¿Parecido a este o diferente? Pues seguro. Yo nunca he estado, pero vamos, lo que cuentan, pues seguro que va a ser un partido como todos los equipos de la zona baja, tipo Rivera, Espera y esta gente. No queda otra. Ellos están luchando por salvarse y irán a hacer de las suyas para intentar sacar sus tres puntos. Uh-huh. Nosotros lo entendemos, pero vamos, es lo que toca, jugar como sea e intentar sacar los tres puntos. Uh-huh. Porque a estos equipos les importa poco jugar en casa, ¿no? No se encierran igual que cuando van fuera con vosotros, no llegan a tomar la iniciativa. No, yo creo que no lo intentan. Ellos han sacado los tres puntos y jugarán su partido. No creo yo que intentes jugar al fútbol. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, Álvaro. En principio, darte las gracias por habernos atendido y la enhorabuena por esa victoria que ya decimos, a pesar de que no fue el mejor partido de Lubrico Unión Deportiva, al fin y al cabo lo que cuenta aquí son los puntos, ya se tienen los puntos y enfilamos esas 10 últimas jornadas en la primera posición de la parrilla de salida, podríamos decir, en lo que va a ser esta carrera de fondo de aquí a mayo. Uh-huh. Que lo dicho, que enhorabuena y que muchas gracias. Venga, gracias. Adiós. Un abrazo, hasta luego. Pues ya decimos, posición envidiable. Todos los equipos de la categoría quisieran estar ahora en la situación de Lubrique Unión Deportiva. En cuanto a esa entidad de rivales que decimos, sí, se tendrá que desplazar hasta Algeciras para medirse a Algeciras B, pero lo importante es que a Ubrique van a tener que venir el San Bernardo y el conjunto de La Salle. Con Tarifa, pues se ganó aquí y se empató allí, Golaveras particular ganado. Con Alcalá del Valle 1-1, pero el Golaveras particular también ganado para el Ubrique Unión Deportiva. El Algeciras B se le ganó en el partido aquí en casa y la verdad que fue uno de los equipos que mejor impresión dejaron en esa primera vuelta de los que han visitado el Antonio Barbadillo, y a Puerto Real, al que también se le ha conseguido vencer en el Golaveras por un gol, precisamente. Y San Bernardo, pues son los equipos que ocupan ahora esas primeras posiciones. Imagínense, el San Bernardo ha pasado, pues prácticamente está metido ahí en ascenso a cuatro puntos en la séptima plaza, a cuatro puntos de la cuarta, queremos decir. Está la cosa muy apretada, sobre todo, bueno, entre La Salle, Alcalá del Valle y Algeciras, pero bueno, aparte de estar apretada entre ellos, también está muy cerca de Lubrico Unión Deportiva. Lubrico Unión Deportiva, que jugó ayer con Alberto en la portería, con Barra, con en este caso en la primera mitad, con queremos decir con Alberto, con Juanda, con Carlos Gil, con Álvaro, con Lobo, con Dani Chávez, con Pedro Pablo, con Lolo, con Fran, Aníbal y Pedro Barragán. Pedro Barragán que jugaba como titular en este encuentro, en este partido, que en este caso pues era su primer su debut como titular. Ya debutó la pasada semana. Pedro Barragán, recuerden que viene del equipo juvenil del Ubrique Unión Deportiva, que en estas jornadas pues está descansando, le toca casi un mes de descanso. La última vez que jugó fue el pasado 11 de febrero y bueno, todavía tendrá otra jornada más de descanso el conjunto que ahora dirige Paco Pérez. Como decimos, ese fue el once titular: Alberto, Juanda, Carlos, Gil, Álvaro, Lobo, Dani Chávez, Pedro Pablo, Lolo, Fran, Aníbal y Pedro Barragán. Y ya en la segunda parte entrarían pues Barra, bueno, entraría un triple cambio en el descanso: Paco, Peluca y Juanpe entrarían, como decimos, al empezar la segunda parte, y luego también lo haría Barra. Y Benji también estuvo convocado en este partido. Eso es lo referente, ya decimos, a Ubrique Unión Deportiva, es lo referente a la jornada en esta categoría. Aparte de ese duelo directo entre Alcalá del Valle y San Bernardo, victoria del Alcalá del Valle por 4-0, lo suyo hubiera sido un empate entre estos dos equipos. Bueno, pues consigue aventajar en 3 puntos a San Bernardo, mantiene la distancia con Alcalá del Valle, pero también ha sido bueno en este caso los resultados que no se esperaban, en los que no se esperaban que los rivales pues se dejaran puntos, como es el caso de La Salle. La Salle empató a 0 ayer ante el conjunto del Espera. Precisamente se dio la misma situación ya le ocurriera en la primera vuelta al Ubrique Unión Deportiva en casa, uno de los equipos que puntuó, de los pocos equipos que han puntuado aquí. Bueno, han puntuado pues en ese caso el Espera y el Juventud de Prado de Rey. Como decimos, también con un empate a 0 el Espera se llevó los 2 puntos de aquí del Antonio Arbadillo. Por lo tanto, La Salle ha tropezado con la misma piedra que el Ubrique Unión Deportiva. Por su parte, como hemos dicho, Juventud de Prado de Rey ganó 1-0 al Atlético Sanluqueño B, con gol precisamente del ubriqueño Monte en el minuto 84. Fue el gol del jugador que el año pasado, como saben, perteneció a la disciplina del Ubrique Unión Deportiva y que este año pues está ahí en la misma categoría, pero como integrante del Juventud de Prado del Rey. Y tal como ocurriera el año pasado, en esa segunda vuelta, que fue en la que se incorporó Monte al Ubrique Unión Deportiva, le dio una solidez al equipo en el centro del campo de la que carecía por aquel entonces. Y ha coincidido también que cuando Monte ha empezado a entrar en juego en el Juventud de Prado del Rey es cuando el equipo pradense ha ido mejorando. Y ayer, encima de todo, como decimos, habiendo sido el autor del gol en el minuto 84, el gol de su equipo que le dio la victoria ante ese Atlético Sanluqueño. Más resultados: Divina Pastora Sanluqueña 2, Algeciras B 2, un rival directo que también se deja 2 puntos en un campo teóricamente en el que el conjunto algecireño pues tendría que haber sumado los 3 puntos por la entidad de rival al que se midió la diferencia, queremos decir. El Alma de África ganó 4-2 al Club Deportivo Medina Balompié. El Puerto Real goleó 3-0 a los Cortijillos. La única derrota que ha cosechado el equipo puertorrealeño ha sido ante el Ubrique Unión Deportiva. La verdad que, bueno, pues la racha de este equipo en la segunda vuelta es espectacular. Un Puerto Real que pues ha ganado desde el 7 de enero, es decir, la primera jornada de este 2018, pues 7 de los 8 partidos disputados. El único rival que le ha superado ha sido el Ubrique Unión Deportiva. El Tarifa se dio un festín de goles ante el colista de la categoría, el Federico Mayo, al que ganó por 7-0. El Rivera también vencía al próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, el Barbate, por 2-0, y con este marcador se cerraba la jornada. El Ubrique Unión Deportiva termina líder tras estas 24 jornadas con 52 puntos, 50 tiene Tarifa, 48 La Salle, 46 Alcalá del Valle, 45 Algeciras B, 42 Puerto Real y San Bernardo, 33 Los Cortijillos y Medina Balompié, 32 Juventud de Prado del Rey, 27 Divina Pastora, Sanluqueña, 25 Espera, 23 Facina, 22 decimocuarta posición para Barbate, 20 Atlético Sanluqueño B, 16 Rivera y Alma de África, cierra la tabla Federico Mayo con 10 puntos. Los rivales del Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso La Salle viaja a Sanlúcar de Barrameda, se mide al Atlético Sanluqueño B. El Alcalá del Valle viaja a Espera, el San Bernardo recibe a la Divina Pastora Sanluqueña y el Algeciras B al Alma de África. Por último, el Puerto Real se mide al Medina Balompié y el Tarifa a los Cortijillos. Pues eso son los choques que nos dejará la próxima jornada. Y vámonos rápidamente con el repaso a lo que hicieron los otros equipos del Ubrique Unión Deportiva en esta jornada. El primero de ellos, el equipo de Tarifa, el equipo cadete del Ubrique Unión Deportiva, que venció a la afición jerezista por 2-1 con goles, los goles sobra de José Antonio del Corral y Valentín Fernández. El Ubrique Unión Deportiva completó una buena primera parte, donde tuvo el dominio del partido, fue el que creó las ocasiones y, en este caso, el rival apenas inquietó al conjunto briqueño atrás. Se fue al descanso con un 2-0, pero visto las ocasiones que tuvo el Ubrique Unión Deportiva, la diferencia pudo haber sido mayor. Estrelló un balón en el larguero, aparte pues de otro tipo de jugadas que creó el equipo de Ángel Román. Se fue al descanso y en la segunda mitad un cambio de cara del conjunto ubriqueño, creó menos, le costaba ya llegar más en esta segunda mitad y los nervios aparecieron cuando el conjunto de la afición jerezista conseguía un gol tras un saque de falta lateral que remataban de cabeza, que acortaba distancia y se ponían con el 2-1, era el minuto 57. Apareció la incertidumbre que da el resultado, un marcador tan apretado, aparecieron los nervios y hubo dudas porque, bueno, ya lo hemos visto que en las últimas jornadas se han dado situaciones parecidas en las que el conjunto briqueño o no ha puntuado o no ha ganado tras completar un buen partido por situaciones que se han dado en los últimos minutos. En esta ocasión no fue así y nos comentaban que la afición jerezista, equipo al que ya se le ganó en la primera vuelta allí en Jerez, pues era un equipo que se había reforzado y mucho más aguerrido que el de la primera vuelta. Vamos, que el Ubrique Unión Deportiva casi que estuvo pidiendo la hora en este encuentro. Finalmente consiguió llevarse la victoria por 2-1 y por lo tanto se rompe esa racha del conjunto briqueño, pues que llevaba bastantes jornadas sin puntuar. Cayendo, perdiendo esos partidos a pesar de que, bueno, el equipo había mejorado su imagen, no estaba jugando mal, sino todo lo contrario, pero bueno, por unos motivos por otro, por despistes, por errores atrás, por poca concentración, siempre terminaba cayendo. Estamos hablando de un Ubrique Unión Deportiva que en este caso llevaba pues sin ganar desde el 21 de octubre. Decimos, o sea, el último equipo que le ganó fue a la afición jerezista, al que consiguió ganar por 1-4, y al otro equipo al que le ha ganado fue al conjunto del Arcos B, que le ganó por 3-1, un Arcos B que ganó la semana pasada al Ubrique Unión Deportiva. Desde entonces, pues el Ubrique Unión Deportiva ha cosechado 10 derrotas y 3 empates. Sobre todo la racha desde el último partido de 2017, en el que se enfrentó al Atlético San José, pues hasta el pasado sábado había perdido los 7 partidos disputados. Por fin rompe esa racha con esos 2. El Ubrique Unión Deportiva jugó con Miguel Jiménez, David Muñoz, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Giovanni Semontiel, José Antonio Corral González, Francisco Javier Pérez, Marco Monterrubio, Mario Mateos, Alejandro Rivera y Emilio González. Ese fue el once titular. También estuvieron presentes Sergio David Jiménez, Juan Antonio Mariscal, Alejandro García, Ana Coveñas, José Amaya y Cristóbal José Amaya y Valentín Fernández, que fue uno de los autores de los dos goles. La jornada, ¿qué marcadores nos dejó? Pues los siguientes. Villamartín 0, Arcos B 0, Espera 3, Olvera 2, Veteranos Jerez B 1, Huea Sierra de Cádiz B 2, Puerto Serrano Atlético 4, Florida 1, Trebujena 4, Alcalá del Valle 2 y Atlético San José 7, Gédula 0. El líder es Puerto Serrano con 44 puntos, 42 tiene Villamartín, 40 Alcalá del Valle, 37 Espera y Olvera, 35 Florida y Veteranos Jerez, 30 Huea Sierra de Cádiz B, 28 Trebujena, 24 Atlético San José, 19 Escuela de Fútbol Paquete, 18 Arcos B, 13 Gédula Balompié, 12 el Ubrique Unión Deportiva con esas 3 victorias y 3 empates. Cierra la tabla afición jerecista con 3 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Olvera, partido que se va a jugar el próximo sábado en el Municipal Nuestra Señora de los Remedios de Olvera a partir de las 12 del mediodía. Del partido del Ubrique Unión Deportiva Infantil poco podemos decir porque el conjunto que dirige Antonio Barragán se encontró con un desplazamiento en la tarde del sábado a las 7 de la tarde, se jugó el partido a Jerez, y el conjunto de Escuela de Fútbol Paquete, que no contaba con el mínimo número de efectivos para poder jugar, así que estuvieron allí esperando un rato, intentando pues que el equipo jerezano presentara a un jugador. A última hora apareció un jugador, pero ya decimos, planteó el partido solo con 7 jugadores disponibles. Por lo tanto, pues se mascaba la tragedia en Jerez. Y la idea, la estrategia del Escuela de Fútbol Paquete era, pues cuando la cosa ya se desmadrara, pues que uno de los jugadores fingiera lesión y terminara el equipo retirándose, pero no fue así. Lo que fue así es que el Ubrique Unión Deportiva se puso por delante, a los 13 minutos ya ganaba 0-2, pero recortó distancias el conjunto local en el minuto 19, 1-2, parece que ahí se animó un poquito, pero ya después fue un rodillo el conjunto ubriqueño que bueno, se fue al descanso con 1-7 y en la segunda mitad conseguía completar con un 1-14. Nos comentan que de la primera mitad solo se jugó media hora, y es decir, 7 goles en media hora, y de la segunda 25. Es decir, no se jugó todo el tiempo reglamentario, dada la diferencia que había entre ambos equipos, no era cuestión tampoco de hacer leña del árbol caído. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Alejandro Roldán, Carlos López 3 goles, Pablo Menacho 2, Alejandro Román 4 goles, Leandro Coronil 3 goles y Álvaro Garcés. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva, que tampoco llevó muchos jugadores, ya que la expedición era de tan solo 14. Jugó con David López, Carlos Villanueva, Iván Jaén, Francisco Yucia, Carlos López, Alejandro Roldán, Álvaro Coronel, Leandro Coronil, Álvaro Rojas, Alejandro Román y Álvaro Garcés. Ese fue el once titular. También jugaron Sergio Jiménez, Pablo Menacho y Álvaro Fernández. La jornada nos dejó estos marcadores: Villamartín 0, Arcos B 2, Espera 1, Olvera 2, Veteranos Jerez B 0, Huea Sierra de Cádiz B 9, Puerto Serrano Atlético 4, Florida Club Deportivo 0, Trebujena 0, Alcalá del Valle 2, Atlético San José 1, Gédula Balompié 6. Ubrique sigue mandando, el Ubrique Unión Deportiva 51 puntos, 49 Alcalá del Valle, 47 Olvera y 45 Huea Sierra de Cádiz B, por debajo con 40 Trebujena. Villamartín tiene 33, 32 Arcos B, 27 Puerto Serrano, 25 Gédula, 24 Espera, 22 Afición Jerecista, 21 Florida Club Deportivo, 12 puntos Atlético San José, 3 Escuela de Fútbol Paquete, cierra la tabla, con 0 puntos Veteranos Jerez B. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva Atlético San José, el sábado a las 11 de la mañana en el Barbadillo. Vámonos con otra victoria, en este caso la del Ubrique Unión Deportiva Alevín, que ganó por 6-3 al Espera. Una mala primera mitad por parte del Ubrique Unión Deportiva, en la que tampoco se lució el Espera, pero se fue al descanso con ventaja por 1-2. De hecho, el conjunto esperense se adelantó en el minuto 9, en el 19 logró empatar el Ubrique Unión Deportiva Y en el 25 volvía a poner por delante, se volvía a poner por delante el equipo del Espera. Así se fue el partido al descanso. La segunda mitad salió muy enchufado el Ubrique Unión Deportiva. De hecho, la primera ocasión, pues estrelló un balón en el palo, pero precisamente la contra de esa jugada, el Espera se puso con 1-3. Esto parece que espoleó al conjunto ubriqueño, que a partir de entonces se hizo con el control y el dominio del partido. Fueron llegando los goles, sobre todo, nos comentan, con una muy buen trabajo realizado por la banda izquierda, que es lo que permitió al equipo ubriqueño remontar el partido y llevarse la victoria, llevarse el partido por esos 6 goles atrás. Ante un Espera, que también nos comentaban, pues que el equipo estuvo muy bien planteado y un equipo que ha mejorado con el paso de las jornadas con respecto al equipo al que se midieron en la primera vuelta. Marcaron Francisco Javier Fernández Rivero, Daniel Borque 2 goles, Julio Menacho 2 goles y Nicolás López otros 2 tantos. De manera que por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Mario Fernández, Julio Menacho, Antonio Coveñas, Álvaro Macías, Nicolás López, Álvaro Rodríguez, Francisco Javier Fernández. También estuvieron Jaime Fernández, Daniel Borque, Rafael Oliva, Nicolás Sánchez, Pablo Moreno y Pablo Rivera. La jornada nos dio estos marcadores: Afición Jerezista 4, Veteranos Jerez B 3, Comarca de Jerez 13, Arcos B 3, Gedula Balompié 11, Florida Club de Fútbol 1, Escuela de Fútbol Paquete 0, Alcalá del Valle 10, Federico Mayo 0, Bornense Atlético 9, Puerto Serena Atlético 4, Liberación 1, Villamartín 5, Florida Club Deportivo 2 y Huea Sierra de Cádiz B 6, Pueblo Nuevo La Granja B 4. Comarca de Jerez es líder con 66 puntos, 60 tiene Puerto Serena Atlético, 58 Liberación, 56 Villamartín, 51 Gedura Balompié, 50 Alcalá del Valle. Séptima posición para el Ubrique Unión Deportiva con 46 puntos, los mismos que el Huea Sierra de Cádiz B, 38 para Espera, 35 Afición Jerezista, 31 Pueblo Nuevo La Granja B, 25 Arcos B, 24 Veteranos Jerez B, 21 Florida Club Deportivo Bornense Atlético, 3 Federico Mayo, 3 Florida Sierra, la Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Florida Club Deportivo. Vámonos con el Benjamín, victoria por 7-2, con goles de Esteban Martín, Iker Pérez, Jorge Coronil, 3 tantos, Cándido González y Cristian Maza. Un partido en el que comenzó perdiendo el Ubrique Unión Deportiva ante el Pueblo Nuevo La Granja, que se adelantó en el minuto 2. Este partido se jugó, como recuerdan, en la tarde del pasado viernes. Hasta el minuto 23 no pudo empatar el Ubrique Unión Deportiva, que le costó entrar en el partido, pero que una vez que lo hizo, como hemos dicho, sobre todo a partir de ese gol, pues ya se hizo dueño de la situación. Fue superior a su rival, dominó y tuvo al equipo, al Pueblo Nuevo La Granja, a merced ya durante el resto del partido, y fueron cayendo los goles hasta completar ese 7-2. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Giovanni Jaén, Raúl Benítez, Esteban Martín, José Luis de Piña, Adrián Trujillo, Bartolomé Alejandro Orellana y José María López Zapata. Fueron los titulares. También estuvieron presentes Javier Mateo, Iker Pérez, Cándido González, José Luis Chacón, Juan José Manzano, Cristian Maza y Jorge Coronil. En cuanto a la jornada en esta categoría, dejó los siguientes marcadores: Comarca de Jerez 2, Arcos 5. El Arcos que consigue derrotar al conjunto del Comarca de Jerez, que es el líder de la categoría. Marianistas B 1, Atlético San José 5, Escuela de Fútbol Paquete 1, Alcalá del Valle 11, Guadalcacín 6, Bornense Atlético 0, Puerto Serrano 3, Liberación 2 y Villamartín 6, Florida Club Deportivo 1. Comarca de Jerez líder con 58 puntos y con 22 partidos disputados. 55 tiene el Arcos, 2 partidos menos, 51 el Ubrique Unión Deportiva también con un partido menos que el Comarca de Jerez. 45 tiene Liberación, 41 Alcalá del Valle, 38 Villamartín y Atlético San José 37, 28 Jerez Deportivo Fútbol Club, 26 Pueblo Nuevo La Granja, 25 Puerto Serrano Atlético, 23 Marianistas, 22 Guadalcacín, 21 Florida Club Deportivo, 13 Veteranos Jerez B, 8 Bornense Atlético, cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Florida Club Deportivo. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que vencía 1-3 al Zona Sur con goles de Arturo Gómez y Jesús González. El Ubrique Unión Deportiva prácticamente en dos minutos consiguió ponerse con un 0-2 en el minuto 14. Decimos, ya ganaba con un 0-2, con el que se fue al descanso. Nada más comenzar la segunda mitad, el Zona Sur acortó distancia, pero se encontró con la réplica, la respuesta del Ubrique Unión Deportiva, que consiguió el definitivo 1-3. Jugaron Pedro de la Cruz, Darío Ruiz, Leandro Gago, Arturo Gómez, David Domínguez, Jesús González, David Martín y Javier Bautista también estuvieron presentes, Hugo Delgado, Eric Pérez, Alberto León, Jairo Ríos y Carlos Ramírez. Y la clasificación, bueno, la jornada y la clasificación en esta categoría están así, estos fueron los resultados: Florida Club Deportivo 3, Bornense Atlético 4, Veteranos Jerez 7, Villamartín 1 y Gedura Balompié 1, Amigos de la Cruz Roja 3. San José Obrero, el líder, con 40 puntos, los mismos que tiene el Pueblo Nuevo La Granja: 37 Veteranos Jerez, 24 Arcos, 22 Bornense y Amigos de la Cruz Roja, 21 Villamartín, 19 Ubrique Unión Deportiva, 12 Florida Club Deportivo, 10 Zona Sur y 0 puntos para Gedula Balompié. El Ubrique Unión Deportiva recibe la próxima jornada al tercer clasificado, al Veteranos Jerez. Y para cerrar la información del Ubrique Unión Deportiva, comentar que se ha aplazado el segundo torneo Día de Andalucía de fútbol en esa categoría Benjamín y Alevín, que se iba a disputar este próximo martes 28 de diciembre. Las previsiones de lluvia ha provocado que el Ubrique Unión Deportiva haya decidido, en este caso, aplazar ese partido hasta el próximo día 1 de mayo. Se jugará este torneo, no este partido, este torneo en el que iban a participar, además del Ubrique Unión Deportiva y de la Escuela de Fútbol de Ubrique, el Cóndor de Mijas, el Sevilla Fútbol Club, La Salle, el Bosque y el Ronda. Eran los equipos que iban a participar en este torneo. Y nos vamos a despedir recordando lo que ha ocurrido en el fútbol modesto, en el grupo 10 de la tercera división, para los equipos en los que nosotros le prestamos atención. Por ejemplo, el Arcos, donde juega el ubriqueño Juangra, equipo de la Sierra, que caía 3-1 ante el Gerena. Aún así, tiene la zona de ascenso a tan solo 3 puntos. Guadalcacín, donde milita Panzi, empató a un gol con el San Roque de Lepe y sigue fuera de la zona de descenso. Ahora tiene el descenso a tan solo un punto. Está por encima de esa zona. El Arco recibe al San Fermín en la próxima jornada, mientras que el Guadalcacín se tendrá que medir al líder, al Cádiz B, al ex equipo de Panzi. En primera andaluza, en lo referente a los equipos de la Sierra, el Gédula cayó 3-0 ante el Guadiaro y el Villamartín también perdió 1-0 ante el Recreativo Portuense, mientras que el Chiclana Club de Fútbol de Panadero perdía por 2-1 ante el Jerez Industrial. El Villamartín es séptimo con 39 puntos, el Gédula penúltimo con 17 y el Chiclana Club de Fútbol es sexto, está dos puntos por encima del Villamartín. La próxima jornada, Gédula recibe a Chipiona, Villamartín al Balón de Cádiz, mientras que el Chiclana Club de Fútbol recibe en casa al Tesorillo. 6:33, estamos fuera de tiempo, no hay tiempo para más. Volveremos mañana con el resto de información deportiva que hemos adelantado en nuestro sumario, analizando pues esas citas en las que hubo representación ubriqueña en distintos frentes. Lo dicho, se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.